maestros y maestras de Oaxaca, a los pueblos de nuestro estado, a los padres y madres de familia, a las autoridades municipales, a los estudiantes, organizaciones sociales, sectores y sindicatos organizados. ¡Maestro! ¡Maestro! ¡Sigue luchando! ¡Los niños de la escuela te siguen apoyando! Oaxaca está viviendo uno de los peores embates en contra de los sectores que se han atrevido a encarar las nefastas reformas que a fuego, sangre y cárcel quiere imponer Enrique Peña Nieto y sus aliados en los estados. En Oaxaca, Gabino Cuesta utilizando además de la fuerza policíaca la persecución, la retención de salarios, el encarcelamiento de maestros e integrantes de organizaciones sociales, el hostigamiento y la amenaza hacia los maestros y maestras que hemos decidido iniciar una verdadera lucha en defensa de la educación pública y gratuita, en defensa del derecho al trabajo, a una vida digna y de nuestros pueblos a ser consultados sobre las decisiones de su vida comunitaria. En este sentido, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, en organización con 28 secciones, hemos decidido iniciar la mayor de las jornadas de lucha ante la guerra que nos ha declarado el Estado mexicano. Hoy los maestros hemos decidido salir a luchar para impedir que nos sigan pisoteando, para evitar que los padres y madres de familia sean objeto de explotación con pretextos educativos, pagando la luz, el agua, el teléfono. En suma, para evitar que nos arrebaten el derecho de nuestros hijos a acudir a una educación pública. La sección 22 no solo lucha por sus derechos laborales que ya de por sí están consagrados constitucionalmente, también salimos para evitar que el aniquilamiento que quieren operar en contra de la sección 22 se quiera operar en contra de los demás sindicatos organizados para arrebatarles sus derechos alcanzados a través del derecho a la sindicalización. El gobierno ha tomado equivocadamente la cárcel, la desaparición forzada, el arrebato de salarios y la amenaza del despido como única opción para impedir que la sociedad civil organizada salga a las calles a exigir sus derechos. Los padres de familia organizados, a pesar de la minimización mediática, nos están dando una muestra de la defensa civil con marchas, protestas y emplazamientos. Ahora nos toca a los maestros, maestras y organizaciones sociales corresponder a esa lucha que con humildad nos impulsa a seguir y no claudicar. Porque los maestros hemos sido siempre aliados de los padres en nuestras escuelas, no amigos de sexenios, ni gobiernos, ni mandatos. Los maestros somos testigos fieles del olvido en el que nos tiene el gobierno, que en vajillas de plata y escondidos en la noche aprueban leyes para dejar más pobres a los mexicanos. Por eso los llamamos a luchar, a unirnos en esta jornada que a partir de este domingo, como desde hace 35 años, haremos maestros, la sociedad civil organizada, estudiantes, sindicatos, autoridades municipales y padres de familia en contra de un gobierno y funcionarios que solo buscan un cargo cada sexenio para dejar más pobres a los pobres y enriquecer a los ricos. Unidos y organizados venceremos. Hasta la victoria siempre. Radio Plantón 92.1 de FM, poniendo ideas a tu conciencia.